Juan Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Una vez más en esto que se llama Comic Manía. Y recuerden, estamos transmitiendo a través de Radio 620 Cadena Raza y también simultáneamente a través de nuestro canal de YouTube que es Comic Manía MX. Y el día de hoy tengo a dos grandes invitados. El tercero está trabado en el metro, pero eventualmente llegará. Y también tenemos a la bellísima Mena Vox. Ya me sacó, es su venganza por hace una semana. Tenemos una silla más para la bellísima Mena porque no se puede sentar. ¿Por qué ya me dejaste fuera? Pues yo más quiero decirte una cosa, estoy muy enojado. Es que la semana pasada, ustedes abusaron de mi ausencia. No. Abusaron de que yo estaba viendo la película de Batman por segunda vez. Y tomaron control de este programa, total y completamente. Y después la gente empezó a creer que ya iba a ser de ley. Y que simple y sencillamente ya no iba a haber más con Manía con Carlos, yo y Moisés. Y todo el mundo quejándose de que es Fitness Manía y todo eso. Pues ¡no! Nunca más volverá a suceder eso. ¡Me rehúso a que esto vuelva a suceder! Vemos, ya veremos. Pues mira, la única manera que esto pueda volver a ocurrir, que esa falacia de Comic Manía vuelva a ocurrir, con ustedes tres, la Vane, Ilse y la bellísima Mena Vox, es que el público lo pida, y honestamente yo creo que todos y cada uno estaban esperando esto que se llama Fitness Manía. Pero no vamos a hablar de fitness en este momento, porque tenemos muchos invitados y tenemos un tema muy, muy, muy importante, y ese tema obviamente es Batman. Ya vi la película de Batman 3 veces. A ver, creo que nos tenemos que pegar un poquito más porque no están saliendo en cámara. Y vamos tengo a dos grandes invitados. Supuestamente el tercero viene, entonces no sé dónde lo vamos a acomodar. Jagger viene, entonces no sé dónde lo vamos a acomodar, pero me gustaría presentarles a mis invitados, para los que no lo conocen. Tenemos a mi buen amigo Mr. X. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí hablando de Batman. ¿Qué es nuestro tema favorito desde que nos conocemos? Es nuestro personaje favorito. Nos conocemos desde más de 10 años, ¿verdad? Sí, ya, mira. ya se empieza a notar. Pero nunca en mí. Muchas gracias por estar con nosotros. Obviamente no tengo que presentarte demasiado porque todo el mundo te conoce. Al menos, ¿cuántos suscriptores tienes ahorita? Como 4 millones más. 4 millones de personas saben exactamente quién eres. Pero obviamente para las dos personas que por alguna extraña razón... O sea, los polineses tienen más. Así que... Yo nomás tengo que decir una cosa. Para las dos o tres personas que han vivido en una cueva en los últimos años y no sepan dónde encontrarte, ¿podrías por favor darnos tus redes sociales? Sí, pues me pueden encontrar en The Top Comics en YouTube, en todas las redes, y hablo acerca de cómics, básicamente. Efectivamente, muchas gracias por acompañarnos. Esta es la segunda vez que vienes a esta versión del programa. Así es. Yo no sabía acompañar. He venido como 5 veces a Comic Manía en sus 10 años de historia, 20. Efectivamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a un amigo, entre comillas. Hey. Su nombre es Bernardo Soto. ¿Cómo estás, gracias, Joey? Gracias. Qué gran presentación. Qué feos modos. Efectivamente, yo que soy el que más te aguanta. Bueno, eso sí. Si tengo que decir, hay alguien que ha aguantado todos mis malos momentos, ha sido el buen Bernardo Soto. Muchas gracias. Tus berrinches en el cine. Sí. No, aguanté las mermeladas con mi comida en vivo. Era cuando yo le declaraba mi amor a alguien. Y eso era... Como Mr. X también lo tuvo que sobrevivir 2 o 3 veces. No sé. Pero nosotros lo hacíamos en media hora de programa. Okay. Me siento muy mal por ustedes. Pero bueno, gracias por estar una vez más. Merecen una disculpa pública, diría yo. Lo siento mucho, chicos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias por invitarme de nuevo. Un placer que estés con nosotros. Solo nos pudiste acompañar una vez anteriormente, a esta versión. Pero antes, cuando estábamos en otra estación, ibas todos los días. No todos los días. Todos los miércoles. Los miércoles que había programa porque no iba los lunes. No podíamos librarnos de ti. Que estuvimos como 2 años, ¿no? Algo así. Por favor, dinos dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales. Pues, en redes sociales me encuentran en la página especializada en Star Wars, que es Gamorrean Size, en Facebook, YouTube, y Twitter e Instagram. Perfecto. Y vamos a hablar de Obi-Wan. ¿Qué opinan los Gamorreans de que se murieron los Gamorreanos? Estoy muy triste. Eso fue algo brutal. Fuimos los únicos que perdimos ahí al final. Y no sé qué tiene Disney contra el diseño clásico. Ajá. O sea, que no nos pone nuestra ropita de tela así bonita. Y nos anda ahí desnudos en Tatooine. Muy sado andaban ellos, ¿eh? Entonces, pues bueno, mira, a mí se gustó yo sé que obviamente ya salió el trailer de Obi-Wan. Y tanto todos somos fans de Star Wars. Pero hoy... es dedicado al mejor superhéroe de todos los tiempos, a mi personaje favorito. Su nombre es Batman. ¿Spider-Man? ¿Qué? Spider-Man. ¿De qué estás hablando? Pues dijiste el mejor Batman, superhéroe. Batman. Yo también juré que mejor vamos a hablar de... Cállense, por favor. No saben de lo que están hablando. Batman es el número uno. Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros, Mena, como siempre. Gracias por llegar rayando, pero llegando. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué les parece si ya empezamos a hablar del tema que nos compete? La primera imagen, por favor, mi querido Toño. A ver, jóvenes, ¿quién le gustaría empezar? ¿Quién quiere decir su reseña de esta película? Yo creo que para empezar, a todos nos gustó la película aquí. Totalmente. Sí, para saber si podemos continuar. Sí. Si no, nos levantamos y lo arreglamos. No. Y es muy curioso. La primera vez que yo conocí a Bernardo fue en la función que fue premier en el Auditorio Nacional del Batman, el Caballero de la Noche, Asciende. La que cancelaron los actores por el tiroteo en Estados Unidos. Exacto. Yo salí elogiando la película. Bernardo salió odiándola. Discutimos un poquito y dije, ¿sabes qué? Te invito a mi programa. Y así empezó nuestra amistad, con odio. Pero esta vez, De hecho, en ese programa casi te cancelan. Sí. ¿Por? De hecho, dije pues algo, porque Joy es Joy. Dije algo que no le agradó a la dueña de la estación, ¿te acuerdas de Lorna? Ajá. Le mandamos un fuerte saludo, dije algo que no le agradó y ese día me cancelaron. Bueno, es que nacer en los 60 es algo difícil. Sí, yo sé. Pero bueno, damas y caballeros, a ver, entonces... ¿Qué opinas? Es una gran película, independientemente que sea de Batman, es una película muy bien hecha, que aparte tiene una dirección que no está tratando de hacer felices a alguien, está tratando de hacer su propia visión de la película. Okay. Y creo que termina siendo una versión, si bien no nueva para los que leen cómics, sí algo que no habíamos visto tan interpretado en las películas. Especialmente la parte detectivesca. Así que es. Esa siempre había sido como que llevada muy a la ligera en todas las películas. Vimos un microscópico momento de Batman siendo detective, tal vez en Batman Eternamente, tal vez un poquitito en Batman Returns, casi nada en Batman Inicia, posiblemente en el Dark Knight, pero verlo así, detective total, resolviendo acertijos constantemente, resolviendo toda una conspiración, que es desde previo a la muerte de sus padres. Nunca habíamos visto algo así. En eso estoy totalmente... Sí, definitivamente. Resolviendo vemos, tratando, tratando, pero... Oh. Pero lo hizo bien. Yo, pues, ¿qué te puedo decir? Me encantó. Es igual, o sea, lo mismo que están diciendo, que vimos el lado detectivesco de Batman... Uh-huh. Me gustó mucho cómo mezclaron, sí, como año 2 y tuvimos un poquito de Long Halloween que amamos en este programa. Totalmente de acuerdo. Se sabe. Muy al estilo Zodiac también, toda la trama. La estética me gustó mucho, muy noir también. Sí. De hecho, la próxima semana me gustaría hablar, porque obviamente vamos a hablar de Batman toda la semana. Perdón, todo el mes. La próxima semana me gustaría enfocarme en algunas de las películas de donde toma inspiración Matt Reeves. Obviamente estamos, ahorita que mencionas Zodiac, hay una película de David Fincher muy buena que deberían de verla. Creo que estaba flotando Seven, obviamente. Toda la ambientación es de Seven, la lluvia constante y todo eso. La guarida del Riddler es exactita igual a la de John Doe de Seven. Pero también la imagen, el visual de Riddler es sin duda Zodiac. También hay del algo, código es este... Sí, el código es totalmente de Zodiac también. También me recordó mucho a las películas del viejo oeste de Sergio Leone. Esto es lo que le llaman los spaghetti westerns, porque cada vez que Batman va entrando a un lugar, va caminando muy lentamente y sus pies suenan, y me recordó mucho o me remitió mucho a las espuelas de un vaquero. Las escenas donde siempre está la oscuridad y todos voltean a ver con miedo de que va a salir este güey, Bueno, es que aparte dice, o sea, muchísimo. Según esto, todo el cine parece western porque el western es lo más cinematográfico que existe. Entonces, supongo que Star Wars se basa sentido. Mucho. Todo lo que fue Mandalorian y todo lo que fue Boba Fett, sin duda hay mucho del western. Muchísimo. De hecho, el último episodio de Book of Boba Fett, cuando se están enfrentando contra Cap Bane y Boba Fett, eso es el, ¿cómo se llama? El bueno y el malo y el feo. Sí, total y completamente. Efectivamente. Y también estaba checando, pero hay algunas cosas de Chinatown, que es toda esta conspiración que está existiendo entre Falcón y, ¿cómo se llama? Gil Coulson y todo eso. También tiene muchas cosas de Chinatown, todo eso hablaremos. Que también viene del Padrino, ¿no? ¿Qué? También. Obvio. Porque aparte como Falcón viene... Falcón es todo el Padrino. De Long Halloween está inspirado en el Padrino. Totalmente. Y como esta está inspirada en Long Halloween, también tiene todo ese ADN. Le das la vuelta, es un círculo así de referencias. Y, pero de las películas que vas a hablar, obviamente vas a hablar de la franquicia exitosa de Robert Pattinson, ¿no? Ah, claro, Twilight, sin duda. Porque te voy a decir por qué voy a hablar de eso. Cada vez que alguien... hacía referencia a Robert Pattinson, haciendo de Batman cuando fue anunciado que hace 3 años, 4 años. Ay, como, menos, ¿no? Sí, como 2 años. Hace como 2 años. Sí. Bueno, todo el mundo se quejaba y no, que cómo se atreve, no, que qué basura, me rehúso a ver esa película, ese no es Batman, ya bla, bla, bla. Brilla. Va a ser un Batman que brilla, ya bla, bla, bla. Y de hecho, ¿y quiénes lo apoyaron aquí? Carlos, yo y Moisés. No, no, no. Team Edward Forever. Cállate. Es que aparte mucha gente está tratando de decir ahora que Crepúsculo era bueno porque Robert Pattinson ya hizo Batman y lo hizo chido. Y es como, no, no, no, no, no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra Totalmente cosa. Totalmente de acuerdo. Crepúsculo es basura. Sí. De Batman es bueno. Robert Pattinson es bueno. Pero esa película y esa saga es basura. De hecho, él como todos los buenos actores, o sea, Brad Pitt es un gran actor, hizo cosas muy malas. Uh-huh. Leonardo DiCaprio, previo a hacer Leonardo DiCaprio hizo una serie horrible en los Estados Unidos, Growing Pains. Entonces, todos los actores tienen que pasar por un espacio donde tienen que hacer cosas malas porque no les queda de otra. Bueno, ¿no? Crepúsculo yo sí siento que es una de las peores películas que he visto en mi vida. Pero lo hizo famoso. Genuinamente. No, totalmente de acuerdo, pero lo hizo famoso. Lo hizo reconocido. Claro. Y de eso pudo hacer el tipo de películas que le gustaba hacer, como la del Faro. Esa, la película del Faro no existe si es que él no es una superestrella. O sea, sí, creo que es una coincidencia de la vida. O sea, lo arrastraron tan duro que dijo, tengo que ser mejor que lo máximo que pueda hacer como actor. Y por eso evolucionó a ser Robert Pattinson lo de hoy. Sí. Quizás si no se hubiera tropezado con Crepúsculo, no hubiéramos llegado a esta evolución tan buena de Robert Pattinson. De hecho, no existiría Robert Pattinson. No, no, o sea, al final, por ejemplo, lo que tiene la película de Batman, de este Batman, es que tiene un génesis muy difícil. O sea, todas las películas tienen su génesis difícil, pero este venía de Matt Reeves salió, todavía teníamos a Ben Affleck, queremos uh-huh. conectarlos, si queremos conectarlos o no queremos conectarlos. Robert Pattinson, que lo han vapuleado. Pero si conoces a los fans de Twilight, Robert Pattinson era perfecto para lidiar con los fans de cómics. Dicen, estos no me van a decir nada. De ¿no? hecho, sí dice que se sorprendió que solo el 70% era negativo. Porque o sea, ya estaba acostumbrado al hate. Sí, y lo que decía yo, después de hacer Twilight, el hombre le ha macheteado con directores y en películas que son de un perfil totalmente diferente a un blockbuster, ¿no? Hasta llegar al Faro. Una de las cosas que más me dio risa dentro de todo esto es que creo que la última de Crepúsculo salió en 2012, o sea, hace 10 años o más o menos, si estoy en lo correcto. No me acuerdo. Sí, por ahí. Pero lo que más risa me dio, tenemos un chico que escucha este programa religiosamente, su nombre es Dorian Rentería, y él publicó algo acerca de la película. Y él publicó algo acerca de la película en referencia de que le gustó. Y estaba yo checando los comentarios de las personas que estaban comentando en su post de Facebook. Y una persona puso, creo que era una chica, dijo, me rehúso a ver esa película porque sale Robert Pattinson. Y es como que, niña, ya pasaron 10 años. Sí, sí, sí. Déjalo respirar. Yo no también es su culpa. He tenido esos haters en mi perfil y es como, ¿pero qué necesitas? O sea, es que ya hizo todo. O sea, literalmente con que veas El Faro, 3 películas más de Robert Pattinson. Good y esta, es buenísima. O sea, ya no hay pretexto para decir, es que Crepúsculo es como, shh, silencio, tu opinión no es válida. Es como los porque actores ni han visto la película para poder criticarla correctamente. No, pero es como los actores que empiezan siendo en comerciales de televisión, ¿no? Es así, ay, es que anunció eso. Ay, ¿eso qué? Y hay gente que todavía viendo la película dice que, o sea, él sigue siendo nefasto. Igual que Kristen Stewart, después de haber interpretado a la princesa Diana, siguen diciendo que es inexpresiva y que es malísima. Y yo digo, bueno, o sea, tú tienes como que una rencilla personal con los actores. Exacto. Ya no es una cuestión de que sea bueno o no la actuación. Más bien, tú nunca lo vas a aceptar. Porque Crepúsculo fue mala. Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. A ver, voy por ya. Vamos a acomodarnos. Vamos a estar pegadísimos hoy. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Raticida. Gasolina. Ácido sulfúrico. Amoníaco. Acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Los cuentos de Morena. No me importa, no me interesa el dinero. Otro hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero en efectivo clandestinamente en pleno proceso electoral. Los corruptos son los más extravagantes. Revela la vida de lujos en el extranjero que lleva el hijo del presidente de México, José Ramón López Beltrán. Morenín Morenando, este cuento nos está arruinando. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN, unidos por un México mejor. Este y todos los sábados a las 2 de la tarde, les invitamos a escuchar los grandes momentos de la música que llegó para quedarse. Un recorrido a través de las páginas inolvidables de la música que llegó para quedarse de todas las décadas, bajo la conducción de Alejandro Van Genel. La cita es todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en Radio 620. Por el campo, una emisión de apoyo para el sector agrícola, pecuario, acuícola y forestal. Escúchalo de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Por el campo, a través de Radio 620. Tu vida no tiene sentido. Vives frustrado y angustiado. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y como pueden ver, al igual que los gremlins, cuando nos mojamos, nos reproducimos y hay más pasó, gente. ¿Qué pasó? Se oye tan raro eso. Y tenemos a una persona más aquí. Señor, salude al público de Comic Manía, salúdelos, por favor. Díganos quién es y dónde lo podemos encontrar. Bueno, me pueden encontrar en este momento aquí en Comic Manía, de los mejores programas de radio, ¿qué puedo decir? De México, del mundo gracias, de cómics. Te voy a seguir invitando, no tienes que ser. no tienes que mentir. Ya tienes tanta barba. Ya lo sé, tuve que ser Batman todo el fin de semana. Digo, toda la semana pasada. Ay, qué lástima, te pesó tanto, yo lo sé. Tú y Ben Affleck, ¿no? Obviamente. No, es que fui Batman, me siento tan mal. A ver tu cara de Batman triste. Ay, ya no es. Bueno, un gusto, soy Jagger. Le falta el alcoholismo, pero ya casi. Un poquito le falta. Bueno. Jagger del Vortex aquí. Gracias por un gusto, como siempre, estar. Bueno, estábamos hablando, obviamente, de la película de Batman. Todo el mes hablaremos de Batman. Todo el mes hablaremos de Batman. Todo el año hablaremos de Batman, si es necesario. Ya todo, obviamente, dijimos nuestra opinión de la película, que nos pareció, nos gustó. Tú tuviste la increíble oportunidad de verla con Batman. O sea, yo y él estábamos en la misma en sala. Que el Batman estaba bien preocupado. Batman estaba bien preocupado porque se le perdieron las llaves de su batimoto. Literal, ¿eh? O sea, acabó la película y ya tienes a Batman gritando. ¡Ey, no vieron unas llaves! ¡No se puede ir nadie! A ver, ayúdenme a buscar. Entramos gratis a la función. Pero no, invitados. Por favor. Fuimos invitados, pero la cosa es que no nos separaron los asientos. Entonces nos sentábamos allí donde queríamos y llegaba gente que había comprado su boleto y nos teníamos que mover. Entonces, en los primeros asientos donde yo estaba, se me cayeron mis llaves. Me pasaron a otros asientos y después nos pasamos a otros asientos. Y en esos últimos asientos, cuando ya estaba un poquito relajado, en un momento donde la película ya había como que... Ya sabía por dónde iba, estaba como un momento bajón. Empiezo a checar y dije, oye, ¿y mis llaves? Así, mira, sintió el acertijo que de repente le hizo así una maldad. Y lo peor de todo es que me perdí el mejor momento cuando viene la persecución. O sea, ¿eres de esas personas en el cine de verdad? No, obviamente no interrumpí a nadie. Me esperé a que terminara la película. Entonces yo dije, ¡no se vayan a ninguna parte! Han visto las llaves porque las busqué por todas partes. Pero bueno. Claramente no por todas porque aparecieron por partes. Exacto, sí, afortunadamente. Qué bueno que no fui, qué oso. Sí, sí, sí, fue un osazo. Suena no a una la gente del cine cuenta estas anécdotas. No es una premium, esa experiencia, ¿eh? Pero bueno, sí, no. ¿Qué opinas? Y luego iba ya. Están bolseándote para buscar sus llaves. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Vas a ser el Contreras del día de hoy? No, será. Sí. Es que... Mira, traigo una cuestión con Batman, o sea, con esta película de Batman. Sí me gustó. No puede ser. Sí me gustó, pero hay cosas como que de repente me costó mucho trabajo digerir. O sea, es de esta onda de que la película es una película muy, no sé si ya lo platicaron, la siento muy del estilo de David Fincher. Entonces, totalmente. A ratos es muy oscura y es como de, órale, qué padre, se agradece que sea muy oscura, pero de repente sí es como, ok, esto está siendo demasiado oscuro, esto está dejando de ser a lo mejor una película de Batman. Qué padre, por una parte... Pero siento que, o sea, evidentemente no es una película para niños. De pura entrada, sí, absolutamente. Bueno, no estoy de acuerdo, no se siente como peli de superhéroes. Ni desde la de Tim Burton. Siempre Batman tiene como esa línea donde es como de, es para niños, pero no es para niños, ¿no? O sea, porque de repente deja ir al Joker, prácticamente lo mata y es como de, bueno, buen mensaje para los niños. Es como, no realmente, ¿no? Pero la de Tim Burton fue muy oscura. La de Dark Knight es oscurísima. Batman de Ben Affleck mata como 120 personas. O sea, en los primeros 10 minutos. Sí, no, pero de repente hay como esta cuestión de que traes una idea de que es una película de acción. Y dices, ay, una película de acción, pues eso está para desconectarme, es para estarme divirtiendo. De repente Batman siento que sí la sufres. Yo creo que más bien es como que tenemos una mala idea de que el cine tiene que a huevo entretenernos. Yo siento que muchas veces nos tiene que hacer pensar, nos tiene que... O sea, a veces las películas tienen que ser difíciles. Como las de David Fincher o las de Francis Ford Coppola, que mencionaste, El Padrino. Creo que Jagger va más por la idea de... Estás pensando en el cine de superhéroes, en el más reciente, ¿no? Sí, o sea, estás pensando en Marvel, estás pensando en Spider-Man. Pero por ejemplo, muchas de las quejas que he escuchado de la película... Es que no es tan divertida. Y no tiene que ser divertida, es lo que dice Mr. X, ¿no? O sea, las películas son para muchas cosas, ¿no? O sea, hay entretenimiento, hay unas que te hacen pensar más, hay unas que son emotivas. O sea, este Batman no entra en la misma categoría que películas de superhéroes que hemos visto. Ni las de Batman. En lo que estás mencionando ahorita, que creo que es muy, muy correcto, en referencia a las películas de Marvel, Zack Snyder quiso llevar a todo el universo DC cinematográfico a un lugar un poquito más oscuro. Pero de la manera que lo hizo, fue terrible. Ajá. De la manera que lo está haciendo Matt Reeves, es correcta. Porque está entendiendo quién es el personaje de Batman y nos está dando una historia que va muy acorde con lo que hemos visto de Batman. Sí, no, por Batman eso perfectamente aterrizado. No, por eso hablaremos de varios de los cómics donde toma inspiración. Pero yo creo que es válido que no te guste la película. Eso yo también creo que está mal de los fans decir, no, es que como es buena película, te tiene que gustar. Y es como, no, el cine también es como, si te gusta, chido, y si no te gusta, también está chido. No es como que a fuerza nos tiene que gustar lo mismo a todos. Y creo que es válido tener una opinión de, me aburrió. Yo creo que es válido decir, ok, te aburrió, y es totalmente respetable, y va a haber películas que a lo mejor te gusten más. Yo lo que creo es que es valioso que una película se arriesgue a no ser entretenida en ciertos momentos para retar al espectador, porque muchas veces las películas de superhéroes tienden a ser muy condescendientes. Y entonces... Como las de Spider-Man de Tom Holland. Un poquito. Y esta te reta un poco. Y eso se agradece, porque como vivimos tantas películas de superhéroes, yo creo que Batman es el lugar perfecto para evolucionar, porque así en los cómics, Batman tiró para adelante en los 80s. En ese momento pudieron decir, Alan Moore, ¿cómo puedes poner a Batgirl que la acaben de violar? O sea, esto no es para niños. Sin embargo, eso generó un montón de cosas que ahorita, sin esa historia que rompió parámetros, no tendríamos al Batman del día de hoy, yo pienso. Y no solo eso, evolucionó muchísimo el personaje de Batgirl. En vez de ser solo una patiña de Batman, se volvió su propia superheroína y se volvió ayudante de todos los superhéroes del DCU. Y tuvo su propio cómic que duró años, Birds of Prey. Yo creo que el personaje de Oráculo creció mucho a partir de ese momento. Entonces, sí, a veces los cambios muy abruptos suelen ayudar a los personajes. No, y perfecto, o sea, en total, bien. No, absolutamente de acuerdo. Siento que, como estás comentando, perfectísimamente esta bajada de balón de Batman, muy, muy bien aterrizado. Porque incluso me gusta que hay más Batman de repente que Bruce Wayne. Bruce Wayne de repente es incluso medio invitado a esta película. Bueno, también es su segundo año como Batman, entonces se está concentrando más en ser Batman que en ser Bruce Wayne. Y recordarás, al inicio de la película menciona Alfred, que invitó a los contadores de la Fundación Wayne para, bueno, de Wayne sí, Francis, claro. Para hablar con él. Y él dice, pero ¿para qué los invitas? No me interesa. Yo nomás quiero ser Batman. Porque aparte, incluso hay esta parte de la película que ahí podría decir que la primera mitad es lenta, pero tiene un motivo de ser O sea, tiene un motivo de por qué ser un poco lenta. Y bueno, y lenta es un decir, ¿no? Sí, claro. Lenta es un decir, pero no, o sea, no en el sentido de que, oiga, sí, no es Rápidos y Furiosos, que se agradece mucho, pero... Sí, no, porque te preguntas hacia dónde va esto, ¿no? Porque, mira, la segunda vez que la vi, que creo que la película sí es un poco extensa, o sea, sí le pude quitar 20 minutos sin broncas, pero la segunda vez que la vi dije, ay, va a ser pesada. No, o sea, fluye, la primera hora me parece que fluye muy bien. O sea, es que aparte yo sí he pensado, ¿qué le quitarías? Y yo diría, no, ¿qué más le aumentarías? Y tenemos ya también como que es como que un prejuicio de que las películas tienen que durar una hora y media o si no me aburro. Antes las películas duraban muchísimo. Tú ves El Padrino o Goodfellas, es larguísima. Y wow, podrías decir, es aburrida. Pues puede ser aburrida para muchas personas, pero así es la película. Y así eran las películas antes. Bueno, pero somos una generación que con trabajos ve videos de TikTok. Si duran más de 2 minutos, los croleas. Creo que... Dos horas veinte de película, 2 horas 20, 2 horas y media, creo que me parece correcto. Pues mira, películas más extensas, sí, ya piden un compromiso de las salas, de los espectadores, sí, fisiológico. De hecho, hasta estaban cobrando más en Estados Unidos por esta función. Sí, en AMC ya estuvo interesante que están experimentando esta onda de... A ver, ¿la gente estaría dispuesta a pagar más por las películas de estreno? Bueno, es Batman. Ahorita que estás hablando de películas más extensas, me acuerdo de dos películas que son mejores mientras más largas son. La reedición de Apocalipsis Ahora de Francis Ford Coppola es genial y dura como 4 horas y cacho. Y versiones también extendidas del Señor de los Anillos. No, 6 horas. 12 horas. No. Y también The Hateful Eight de Quentin Tarantino. Yo vi la versión original que salió en cines y no me gustó. La sentí muy aburrida. Vi la versión extendida de Netflix de 4 horas y me encantó. O sea, a veces una película me pasó lo mismo, justamente, sí. Con más, dice más. Pero es que aparte, o sea, el intro de Ben-Hur, creo que la música dura 15 minutos. La de West Side Story, la original, el intro es de 15 minutos y es como, y tú estás como sentado así de, ¿y a qué hora empiezas este pedo? Porque es como, no puede ser, o sea, ya tenemos también como que... Pedimos que aceleren mucho, pero yo también creo que la generación tiene, o sea, está mal entendida de que solo vemos TikToks. Porque también ven transmisiones de Twitch de 24 horas. No las ves, la escuchas. Bueno, pero escucha. Pero la gente está... Si hay un problema de retención. Lo que va a Mr. X es que de repente te puedes sentar a ver 5 capítulos de una serie un sábado en la tarde sin broncas, ¿no? Y oiga, ¿cuánto vio? 6 horas. Pero te puedes mover. Bueno, o sea, yo sí siento como un problema de retención. Yo con déficit de atención sí entiendo a los que les pareció pesada, pero igual siento que nunca sufres esa película. O sea, si hay películas muy largas o muy contemplativas que a lo mejor te cuesta un poco más procesar. Y que a lo mejor a las 2 horas y media ya estás pidiendo, oiga. Ay, ya. Señor director. Eternals. Creo que esta pudo fluye, haber cortado. Sí. Espérate, y enorme spoiler, ahorita que acabas de mencionar Eternals, que sí se siente eterna. No lo digas, no lo digas. Pero lo tengo hasta que decir, final, spoiler, spoiler enorme. Afortunadamente agarraron a uno de los mejores actores. A lo mejor, lo único bueno de Eternals. Ajá, y lo van a poner en la siguiente película de Batman. Yo ya estoy shippeando durísimo. Estoy muy, muy contento. ¿Nos tenemos que ir a un corte comercial? Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos hablando directamente acerca de los cómics, donde se inspira Matt Reeves y todo el elenco y para hacer esta película. Y también vamos a leer algunos de los comentarios que dice la gente. No se vayan de ninguna parte, continúen escuchando Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. We'll be right back. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Hola a todos, mi nombre es Carlos, yo soy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Como podrán ver, está llena la cabina. Como siempre, nos acompaña la bellísima Mena Vox. También, obviamente, mi buen amigo. Yo no soy bellísimo. No, okay. Desafortunadamente. Eres mi buen amigo Jagger. Mi buen amigo, entre comillas, Bernardo Soto. Gusto. Y obviamente, el señor Mr. X, que muy de vez en cuando hace apariciones, pero gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme. Y también está José Miguel escondido, fuera de cámara, porque no quiere participar, pero gracias por estar con nosotros también. Está participando en espíritu. Sí, está aquí con nosotros, como revisándonos, que no crucemos ninguna línea. Mi queridísima Mena. Algo que tengamos en comentarios. Por comentarios, ok. Son muy intensos, ya los vi, es como una tesis así. Están mal, ¿por qué? Más o menos, no. Bueno. ¿Son paredes de texto? Sí, Meeple Sapiens. Dice, fuera de broma, me encantó la peli, las coreografías me parecieron muy realistas y buenas, me recordó un poco al Daredevil de Netflix. Ok. Igual la de West Side Story. Oscar W, la película es muy buena, lógico, después de que se repitieran 50 veces cada escena, era lógico que fuera la gran película. ¿Cómo se repitieron las escenas? Es que sí hubo mucho... O sea, sí hubo muchos takes de repente de algunas escenas. Sí, ahí se mencionó eso. Ok. Pero Robert todas, Pattinson, ¿eh? Allá van a hablar mal de mi Robert Pattinson. Ninguna la graban a la primera. No son Ed Wood. Sería raro, ¿no? Pero a Robert Pattinson le falta presencia para ser Batman. No. Lo hace muy bien. El traje te funciona muy bien. Él funciona muy bien. Mira, yo estoy. Es que aparte Matt Reeves es como de. Es que después de esta película, no pueden decir que Crepúsculo y lo que sea. O sea, porque aparte lo cuida durísimo. O sea, por más que. En la primera escena del andén. O sea, que están los chicos golpeando a alguien que, bueno, dijiste que eran como estas especies de jokers, así como esta pandilla de jokers, que ves la oscuridad, los ves a ellos, la oscuridad a ellos. Y cuando él sale caminando, claro que tiene presencia. Mira, yo temblaba. Y hay algo que a mí me gusta, lo que mencionabas, las botas, las suelas. La suela. O sea, esas suelas... No recuerdo cómo son las botas de ningún otro Batman, pero estas botas... Diría la canción, están hechas para caminar, ¿no? Es una gran escena, o sea, esa presencia. Es que lo apoya la música, lo apoya la dirección, lo apoya la fotografía. O sea, todo es... O sea, Robert Pattinson sí hace su trabajo, pero aparte todos lo apoyan para que digan, mira, este es Batman. Mira, esa gente que dice que no tiene presencia Robert Pattinson, jamás ha caminado en la calle, en una noche oscura en la que un gato tiene presencia, ¿eh? No, te voy a decir, una de las cosas que también muchas personas creo que no están hablando mucho de eso es la voz, porque él es un hombre inglés y tiene un acento inglés y lo ves en todas sus entrevistas y es súper obvio su acento inglés. Y sin embargo, cuando hace de Bruce Wayne, cuando hace de Batman, tiene un acento americano. Bueno, también Tom Holland y también Henry Cavill. Pero me encantó el que usa él, o sea, como que es, porque cuando le está gritando al Riddler, what did you do, como que digo, no, ese es Batman, estoy viendo a Batman. Y aparte porque tiene como que una mezcla. No tuvo que esconderse, por decir, perdón que te interrumpa, no tuvo que esconderse porque acabo de volver a ver otra vez la trilogía de Nolan. A mí se cree que Crepúsculo. También. Y me encanta Christian Bale, pero siento que la voz llega un momento en que se vuelve chocante. O sea, es como, güey, nadie te está viendo, ya deja de hacer la voz. O sea, está solo y es como, es como, no. Y aquí creo que me gusta que es como susurrada, pero, o sea, todos susurran en la película. De hecho, si ponen atención, todos están así, sí, que no sé qué. Y funciona, porque es un noir. O sea, aquí funciona y también podría ser si te pones a analizarlo, sí es un poco burdo que todo, Alfred y todos están susurrando todo el tiempo, pero funciona porque el Batman que ya gruñe, siento que ya exageramos, ¿no? No, y ahorita que mencionas film noir o cine oscuro de detectives, que era muy popular que en los años 20, 30, 40, etc. Me encanta que este Batman tenga su voz en off y esté hablando de lo que está pasando. Pero no es exagerada porque... En los momentos correctos. Sí, porque yo cuando empecé a ver la película dije, chale, se van a echar este del noir de todo el tiempo, el Blade Runner, ¿no? Como todo el tiempo. Y no, realmente es por momentos. Es como guiños de año uno, ¿no? Y luego se van a hacer Long Halloween. Y todo embona muy bien, o sea, como que no sobreusan lo que representan, ¿no? Lo que están tratando de representar. La narración, pero hay un momento muy bonito de la película y de la narración también. Que es cuando, spoiler, al final de la película tiene un grupo de seguidores, Riddler, que hace lo que él pidió, que es básicamente asesinar a todas las personas de Ciudad Gótica que puedan, después de la que se está inundando, etcétera, etcétera. Desenmascaran al último y le preguntan, ¿quién eres? Y él dice, soy venganza. en reflejo a lo que era Batman. Y Batman ahí se le da cuenta, pegó, le pegó mal. Durísimo. Pues ese es el tema de la película. Ajá, claro. Batman es un espejo. Sí, sí. Ajá. Batman descubre que está dejando la imagen equivocada. Uh-huh. Y no debe de tratar de ser un vengador. Debe tratar de ser un justiciero, un uh-huh. protector, un héroe. Y él nota el cambio y procede a hacer ese cambio cuando va a rescatar a las personas y los está guiando. Y por ejemplo, eso que mencionas también ha sido una crítica a la película de... Es que no tiene una estructura de guión, es que no desarrollan a Bruce Wayne. No, o sea, es como muy obvio. Oiga, empezamos en A y terminamos claro. en B. O sea, y vemos esta transformación. A lo mejor es muy burda, porque al final también es una película de superhéroes. Oiga, necesito que sea accesible. Uh-huh. O sea, es así de uh-huh. necesito empezar aquí y terminar acá. Es obvio, ¿no? Al principio soy Batman. Y al final se da cuenta de. Para salvar esta ciudad. Es esperanza. Ajá, para salvar esta ciudad no solo puedo ser Batman, ¿no? Se va dando cuenta cómo ha renegado de lo que son los Wayne, de la fundación, de sus padres, y cree que eso lo puede arreglar a golpes. Uh-huh. Y al final queda claro, ¿no? Ching, como que sí voy a tener que usar eso, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, al final, cuando es de día y está ayudando a los bomberos y a los policías y a los paramédicos a rescatar gente, igual con el traje de Batman, porque ya cambió. Uh-huh. Y cuando sale cargando al niño y el niño no lo quiere soltar porque lo necesita, dije yo, ya es el héroe, ya es el justiciero. Que de hecho, o sea, Christopher Nolan se tardó 3 películas en llegar a eso. Y aquí, ¿no? lo vemos en una. Y por ejemplo, y Snyder trató de hacerlo en todas las tomas con Superman y nunca lo logra. Y aquí funciona. Triste. Me está manipulando Matt Reeves, sí, que el Batman no debería ser así. Sí, también. Pero esa escena en la que él ayuda a los rescatistas, a los bomberos, y la gente lo voltea a ver así de... ¡Ay, Dios! ¿Por qué es la oscuridad esa que me daba miedo al principio? Que lo vemos en las 3 escenas de que prenden la batiseñal y todos ven las sombras. Y como, no, ¿sabes qué? Si es que justo es algo, no sé en qué cómics lo dicen que... O sea, para los criminales, él es algo que da miedo, pero para la gente tiene que ser un símbolo de esperanza, ¿no? De hecho, tiene que haber esa dualidad. Porque es el tipo que te ayuda, o sea, es decir, claro... ¿Tú cómo ves a Batman? Me salvó de que me robaran, de que me violaran, de que me asesinaran. Claro que es un héroe. O sea, ellos piensan que es el diablo, sí. Para mí es la persona que me salva. Depende cómo te portes. Hay un cómic muy antiguo, ahorita que mencionas eso, donde es muy tonto, pero tiene una parte de valor al final, donde Bruce Wayne lleva a un grupo de Boy Scouts al bosque. Y los 3 chicos están hablando de quién es Batman para ellos. Y cada uno da su interpretación. Uno dice es un monstruo. Otro dice utiliza toda la tecnología del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en eso Bruce escucha cómo estos niños están hablando de Batman. Y él decide ponerse, porque obviamente Batman lleva su traje de Batman al bosque. Se pone el traje de Batman y sale como que para asustarlos, para ver qué hacen. Y los niños se burlan de él. Porque cuando ellos ven a Batman, no les da miedo. Porque son inocentes. Batman solo le da miedo a los criminales. Y hablando de eso, ahorita que mencionamos cómics, que creo que es buen momento para empezar a hablar de cómics antes que digan que en Comic Manía no hablamos de cómics. Pues vamos a la primera imagen, mi querido Toño. Obviamente estas 2 historias muy, muy importantes. La mayoría de ustedes ha leído o tienen su colección Batman Año 1. Brillante, obviamente, pero no muchos tienen The Untold Legend of the Batman, la leyenda nunca contada de Batman. Esto es el origen de Batman pre-crisis, antes de que viniera todo el cambio en 1986. Y aquí agarran todos los pedacitos de la historia de Batman y la ponen toda unida. El arte es de Jim Aparo, por ende está precioso. La historia creo que es Mike W. Barr, si estoy en lo correcto. No es muy buena la historia, es medio... pero tiene mucho que ver con lo que sucede en el cómic de Batman Ego, donde Batman se enfrenta contra sí mismo. Aquí más o menos pasa algo similar. Y vemos muchas cosas que sí tienen repercusiones en la película. Por decir, recordarán como Carmine Falcone admite o platica con Bruce de que su papá le salvó la vida. Uh-huh. Algo así muy similar sucede en este cómic cuando descubrimos que el mafioso Lou Moxon le dispararon, rapta al papá de Bruce, a Thomas Wayne, y le saca la bala, ¿ok? Pero después logra cacharlos fuera así como que descuidados, y gracias a Thomas, Lou Moxon va a la cárcel. Y Lou contrata a Joe Chill para que Joe Chill mate a los Wayne, que es algo muy similar que ocurre en la película. Y obviamente Batman Año 1, bueno, es espectacular, creo que todos estamos de acuerdo. Uh-huh. Es la primera aventura de Batman. Y no solo vemos a Batman y su camino, también aprendemos mucho de Catwoman, de Jim Gordon, de la policía de Gotham y de Gotham City. Sí, de hecho, lo que destaca de Year One es que la historia se divide entre la narrativa de Batman y la narrativa de James Gordon. Sí. Y esta película tiene justamente mucho que ver entre los dos personajes y cómo se van uniendo, y lógicamente, porque aparte es un policía, o sea, la primera escena es, a mí me parece magnífica, porque todo el mundo ve a Batman y es como, ¿por qué dejas pasar a este güey? Si te das cuenta que está vestido de murciélago, estás loco. Y justamente en este viaje que tienen en año uno, como que empiezan a ver similitudes dentro de las diferencias que tienen. Van hacia el mismo camino, aunque sus vidas sean distintas. Y también tiene que ver mucho con la oscuridad que mete, por ejemplo, con Wonder Woman, con Catwoman. Es una prostituta. Básicamente en la historia. Prostituta Dominatrix. Uh-huh. Es importante recordar la parte de Dominatrix. Para que no se nos olvide. Exacto. Y aquí también lo hacen, ¿no? Y muchas veces Bruce le reclama, oye, es que tú vendiste tu cuerpo. O sea, no lo dice textualmente, pero lo dice, es que tú te vendiste y no sé qué. O sea, ¿qué moral puedes tener? Y le dice, es que tú no sabes, porque tú vienes del privilegio, eres un hombre blanco. ¿Cómo vas a saber cómo vivimos nosotros? Y eso es un golpe que tienen en el mismo cómic, donde él cree que sabe cuál es su lucha, pero no sabe realmente por quién lucha, o sea, ni siquiera los conoce. Y ahí cuando conoce el bajo mundo de Gotham es cuando dice, ok, ya sé por qué estoy luchando. Que es algo que también adopta Christopher Nolan cuando hace su jornada a Bruce. Primero tiene que explorar el bajo mundo, tiene que ser parte del bajo mundo para poder entenderlo. Es brillante, año uno, y si no lo han leído, háganse un favor y por favor, léanlo. Sí, lo acaban de publicar otra vez. Sí, es como el Moss, ¿no? Ajá, sí, una de las mejores, de los mejores orígenes. No, y además, es cortita, o sea, son cuatro números. Es una historia realmente corta para los estándares ahorita de una industria. Y súper fácil de conseguir. Ajá. La siguiente imagen, por favor. Obviamente también mencionó muchas veces Robert Pattinson que Batman Shaman fue una de las historias en las que se inspiró. Yo ya la leí, la escribe Danny O'Neill, el hombre que hizo grandes cosas con Batman junto con Neil Adams en los años 70. La historia es aburridísima y es básicamente Dennis O'Neill dándose sus tacos de que es un gran conocedor. En realidad no la recomiendo, pero sí tenemos un Batman muy detective. Entonces yo creo que más que nada se enfocó en esa parte porque hay cosas muy sobrenaturales donde Batman es inspirado por la máscara de un chamán para adoptar el murciélago. Es como que, Danny, bájale. Y no sé si el Batman Ego, si uh-huh. ya la leíste, es muy interesante porque es Batman enfrentándose contra su mismo yo, este lado oscuro de Batman. Y tiene que llegar a un punto medio entre dónde termina Bruce Wayne y dónde empieza Batman y si pueden convivir. Sí, es una historia muy rara porque aparte no hay acción per se, no es como que está persiguiendo algo. Uh-huh. De repente uno de los criminales que le está persiguiendo se suicida frente a él y él se empieza a cuestionar su cruzada porque dice, pero es que yo estoy haciendo esto por el bien y todo esto llevé a que alguien se matara. Uh-huh. Esto es muy grave porque obviamente él está evitando siempre que la gente muera y mató a alguien que era padre de una hija. Se siente responsable de. Se siente responsable. Uh-huh. Y ahí se enfrenta contra su misma persona. Esta personalidad de Batman lo empieza a cuestionar de por qué hace las cosas que hace. Y es un número muy cortito. Realmente, ¿qué tendrá? Como 30, 40 páginas. Exacto. Y resume muy bien esto de quién es realmente el que es la personalidad real, Bruce Wayne o Batman, ¿no? Que siempre estamos como diciendo quién es, cuál es el bueno. Sí, cuál es la máscara, ¿no? A mí me gustaba, no me acuerdo quién dijo esto, si Grant Morrison o Danny O'Neill decía, para muchas personas creen que Batman es la personalidad real, pero realmente no, o sea, Bruce Wayne el playboy es como la superficie, luego viene Batman, pero hasta abajo viene el verdadero Bruce Wayne, que tiene a todo unido, y eso es cierto, o sea, el Bruce Wayne es Bruce Wayne, no es Batman, en el fondo de su corazón él es Bruce Wayne. Bueno, ya nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. No podemos dejar de argumentar acerca de esta película, pero creo que básicamente lo que tenemos que llegar a la conclusión es... Uh-huh. Es de buena a fantástica. Son como que las... es nuestro rango. Es magnífica diría o muy superior, buena, ¿no? Diría muy buena. Y para que la gente no crea que nada más le estamos echando porras... Allá no, tienen unos puntos que no, no son tan claros. No más me gustaría decirles a todos... De hecho, nos leyó algo Mena durante el corte. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, Mauricio dice... Invitan a alguien más crítico. Son un grupo de fans echando porras. No más me gustaría decir pues algo. Sí somos. ¿Qué tiene? No más me gustaría decir una cosa. Y esto lo voy a leer directamente de uno de los comentarios que recibimos la semana pasada que ustedes hicieron el programa. ¿Okay? Ya atacando. Ya no, sí. Ryoko 8 dice, qué buen programa. No es que me caiga mal Joey, y lo escribe mal, pero se queja mucho de todo y todo el tiempo. Entonces... Si me quejo, se quejan. Si le echo porras a algo, se quejan. A ver, señores, ya, es basta. Miren, o sea, déjenme ser y tú guarda tu Coca-Cola que no nos están pagando. Tenemos una película de DC muy buena cada cierto tiempo. O sea, sí. Marvel puede regodearse de todo el año que tiene muy buenas series y muy buenas películas. Y DC a veces tiene estas cosas que dices, esto es algo que no tenemos todos los años. Esto es algo diferente y se debe de celebrar. Sí es cierto que no es una película perfecta. Puede que no te guste. Es completamente válido. Pero yo también creo que... No significa que estás equivocado. Es todo. A mí me encantó la última de Spider-Man. Sí. Pero también el guión está sostenido con alambres. Sí, ¿eh? O sea, si le rascan como le están rascando a la pobre de Batman, o sea, se cae la película a pedazos. No, pero eso me acuerdo también cuando salió la de Batman Inicia, al mismo tiempo que salió la tercera de Star Wars, episodio 3, que es la venganza del Sith. Sí. Es muy mala, pero todo el mundo le buscaba algo. Algo, es que tal momento. Y le estaba buscando pedacitos que donde fuera buena porque querían que les gustara la de Star Wars, la de episodio 3, a pesar que es muy mala. Pero la de Batman Inicia no le daban ni un segundo. Y todavía era atacarla. Y yo, ¿se pueden callar? Es buenísima. Pues es que yo creo que una cosa que la gente tiene que entender es que el gusto es diferente a lo que puede hacer una crítica. O sea, si te gusta, es diferente que la película sea buena o mala. La película puede ser mala y te puede encantar. Batman y Robin, me encanta, pero es muy mala. Y también puede ser muy buena y no te puede gustar, y es válido también. Sí, sí. Titanes del Pacífico, la detesto y a todo el mundo le encanta. Sí, ahí ya tenemos una... ¿Qué tienes contra Corto? Titanes del Pacífico, tan entretenida. ¿Pueden decir ustedes lo que creían que no estaba tan chido en la película por allá? Ah, de lo que comentaba, que ahorita siento que mucha gente dice, es que qué fabuloso que se ve de detective Batman. Y sí, o sea, está muy padre ver al Batman detective, pero siento que en muchos momentos lo ayudan justamente a llegar a estas resoluciones detectives, que lo ayuda Alfred, lo ayuda Gordon. Y comentaba, siento que también, lo cual está padre, pero también es raro ver, es un Batman que realmente pierde. En realidad aquí el que gana es el Joker, porque digo, el Joker también gana. El Riddler. El acertijo es quien gana, porque pues finalmente el acertijo se sale con la suya, se sale con la fama, con destruir gran parte de Gotham. Pero ahí entonces... yo diría porque eso es malo. O sea, porque Batman ha perdido en los cómics N mil veces. Sí, no, digo, por eso está muy padre, pero... Y es interesante porque uno de los problemas que tienen los cómics, especialmente los de Grant Morrison, es que Batman es invencible. Uh-huh. O sea, Batman se enfrenta contra Darkseid, el rey del mal, o sea, el dios del mal de DC, que ni Superman puede con él, y Batman lo vence. Uh-huh. Se enfrenta contra todos sus enemigos y Batman lo vence. Digo, es bonito ver a un Batman que sí sea más humano. Sí, no, y que además... Por lo que se dedica, tiene que perder. Si Batman ganara todas, no existiría Batman. Aparte yo me acuerdo, o sea, en un punto yo creo que desde Frank Miller se volvió invencible, pero yo me acuerdo de unos cómics de los 70 donde a Batman simplemente le pegaban la cabeza y se quedaba ahí 6 horas dormido. Y era como, o sea, esto pasaba en los cómics. O sea, Batman era súper vencible, no era... Invencible. Y sucede en la película y es muy bueno cuando explota la bomba que tiene Gil Coulson. Uh-huh. Y Batman está desmayado y está toda la policía a su alrededor y están debatiendo si le quitan o no le quitan la máscara. Cuando se cae de ranas, de panzano ahí. Fue un momento muy bonito porque además también me encanta que todo el mundo le tiene miedo a la bomba. Uh-huh. Pero Batman hace su entrada espectacular de las sombras. Querido, sí. Puras entradas espectaculares. Genial, hace genial. Estoy muy enamorado. Qué buena película. También me encantó un momento que esto... Habla de este increíble amor que existe, esta increíble atracción, este deseo que hay entre Batman y Catwoman. Catwoman lo salva a él cuando están a punto de matarlo con la escopeta. lo rescata, le da un beso. Después el tipo se levanta y está a punto de matarla a ella. Y él lo ve, está semidesmayado, se inyecta adrenalina para salvar a su mujer. O Venom, todavía no sabemos. Y a mí, oye, me salvaron de la depresión. Pero eso es muy cierto. A mí creo me que salvaron de esta agonía. Y ahora tengo razones de vivir por ese ship. Perdón, pero o sea, en efecto, creo que aquí vimos más la mejor química que se ha visto de Catwoman y Batman. Sí. O sea, la verdad, sí, Michael Keaton y Michelle Pfeiffer, a mí se me gustaban. Sí, claro. Pero esto es moderno. Pero era en otro tono, ¿no? Sí. O sea, de los trajes. Era más caricaturesco. Uh-huh. Pero este sí ya abraza la sexualidad. O sea, todo el tiempo, se le están arrimando. O sea, es como, tranquilos, viejos. Pero también, actriz es Zoe. Muy elegante. No, tranquilos, no, sigan. Jamás en mi vida pensé que Zoe Kravitz fuera tan buena. Es que es icónica, es icónica. Y dice mucho con muy poquito. Uh-huh. Corporalmente estudió mucho su personaje. Sí. Porque ha habido muchas películas desde First Class de X-Men, donde es un ser a la izquierda, básicamente. Sí. Y aquí, tanto así que en la próxima película la matan. Y es como, se murió, ya, bye. Sí. Y aquí es un ícono. Realmente se siente el empoderamiento femenino. Es un personaje desarrollado. Tiene motivaciones, tiene historia. Y no todo, lo que no me gusta de esta película es que no todo es verbal. No todo es como, yo soy esto, yo soy el otro. Es como, no, a través de diálogos inteligentes pudieron lograr que esta película fuera para toda la familia. Porque esto es para clasificación R. No, porque por ejemplo, podrían haber sido por... Matt Reeves se pudo haber ido por la cuestión sencilla. Oiga, tengamos una escena de cama, ¿no? Al fin que lo estoy haciendo más adulto, más en ese tono. No, o sea, realmente hay muy poca sexualización del personaje. No, es como sutil. Ajá, es demasiado, es muy elegante. Es muy, porque al final le dice, la escena al final que le dice. Es buenísima. Cuando le dice, ven conmigo. Ay, pero ya te entregaste a la otra, ¿no? ¿Qué es Ciudad Gótica. ¿Qué es Ciudad Gótica? Pero lo bonito de ese momento, y digo, yo la vi ya tres veces y por eso me fijé mucho en este momento, constantemente ella es la que lo está besando a él. Uh-huh. Y en ese momento, cuando se están despidiendo, tú notas cómo Bruce se está a punto de acercar porque la quiere besar, como diciendo, no te vayas, pero ella no la van a compartir. Ella no va a permitir que Batman tenga otra prioridad. O soy yo, o me voy. Y no hay nada más hermoso cuando ella se sube a su moto, que por cierto, para alguien que tiene una moto, me encantó ver a Batman en moto todo el tiempo. Y sí, ya usé mi traje de Batman en la moto y sí funciona, entonces así estaré navegando por la ciudad. Entonces resulta que la persigue. Batman literalmente la persigue en su moto. Y cuando llegan a un momento donde se tienen que cada ir por su lado, ella se voltea y se va. Y no lo volteé a ver. Y es un gran homenaje a las películas de Rápidos y Furiosos. Y él está yendo y en el retrovisor se escucha a Wiz Khalifa de Fox. Sí. Él tiene una misión, tiene que salvar a Ciudad Gótica. Pero tiene que sacrificar algo. Y en este caso es el amor de su vida. ¡Qué bonita! No sé si el amor de su vida. Sí, tiene una semana de conocerla. No sé si el amor de su vida, pero sí es una posibilidad que él... Ajá. Puedo salir de aquí, ¿no? O sea, no tengo que hacer esto. Eso de que él tiene que renunciar a la mujer que ama siempre, siempre, siempre, ¿no? Señores, ya me informo que solo tenemos un minuto. Entonces, rápidamente, ¿quieren decir dónde los podemos encontrar? A ver. Bueno, a mí me pueden encontrar en The Top Comics, en YouTube, en Twitter, Facebook y todos lados. Sí, podemos hablar más de Batman por ahí. Me parece perfecto, señorita. Pues me encuentran en todas mis redes sociales como Raised by Monsters. y por ahí luego en el Vortex y luego en Fan Stuff. Me parece perfecto. En el Vortex, total y absolutamente. En todas las redes, Gamorrean Size, hablando del tráiler de Obi-Wan y de las imágenes que salieron hoy. Me parece perfecto. Y como todos ustedes saben, pueden encontrar este programa en todas sus versiones en Comic Manía MX. Y si quieren ver qué tan sexy me veo vestido como Batman, pueden entrar a mi Instagram, Carlos Joy Moisés, y ahí me pueden ver. Nos tenemos que ir. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.